Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Saludamos a toda la gente que se conecta ya a la señal de Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Esta tarde conversamos en un, ¿qué será? Un preámbulo de lo que significa el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer. Estamos a vísperas de este día que en su significación histórica tiene bastante peso, al menos para lo que ha significado las luchas de las mujeres. Eso es importante mencionarlo siempre, y de eso también vamos a estar conversando con la invitada que tenemos esta tarde. Además, vamos a estar conversando de artesanías, de tejido, de telar. Nos viene a hacer una invitación bastante especial porque ella estará próximamente dando un taller sobre esta técnica que está súper interesante. Además, nos ha traído un regalito, un obsequio que lo pueden ver ya a través del live stream. Ya les vamos a mostrar en la cámara más adelantito. Ya le vamos a poner todos los juguetes como le pusimos la semana anterior ahí. Vamos a poner el logo por acá, que por allá. La información también del taller que va a estar dando Roxana, todo eso ya les vamos a pasar, así que estén pendientes también del live stream que tenemos en la Radio Casa de la Cultura. Y al igual que todas las semanas, me acompaña en el otro lado de los micrófonos el señor Adrián Torres en los controles, así que le mandamos saludos también. Y este programa y esta persona les habla a nombre del señor César Castillo y del señor Fernando Probaño, que también son parte de la producción de Polución Sonora. Empezamos con algo de música y volvemos rapidito para presentar a nuestra invitada, que ya está aquí investigando un poquito más sobre lo que vamos a conversar y también compartiendo un poco en las redes sociales. Lo que vamos a escuchar a continuación es una canción que a mí me conmueve muchísimo. Creo que tiene un sentido bastante sutil en su letra. Esto se llama Björn Borg y esta canción se llama Mujer Maravilla. Así empieza Polución Sonora. Un En la voz de Sofía Bedrabo escuchábamos Mujer Maravilla, una banda que todavía la recordamos y que para nosotros no se ha ido, todavía sigue vigente Björn Borg, sigue vivo en nuestros corazones y en nuestros oídos. Y bueno, les decíamos que esta tarde estamos en compañía de una amiga acá de la casa también, de Polución Sonora, y ella nos viene a conversar y a hacer una invitación sobre esta bonita técnica que la estamos viendo aquí, de hecho, plasmada en un telar. Roxana, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, en principio, cuéntame así de una del taller, ¿qué es lo que vamos a tener próximamente con este taller para luego conversar sobre más detalles? Lo que se plantea hacer en el taller es básicamente un telar con artículos reciclables y ecológicos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que primero los participantes van a tener el chance de llevarse su telar a su casa. Es un telar móvil, no es un telar fijo. Ya. Y todas las fibras que se van a usar en él van a poder ser sacadas de camisetas, de cosas que ya no les sirvan, obviamente en lo que es tela. ¿De lana no? Lana también se puede usar, pero más me estoy enfocando a tratar de reutilizar cosas que ya normalmente desechamos. Ya, entonces contextualizando un poco, tú vas a dar un taller, ya nos vas a contar la fecha, los detalles, sobre la técnica de tejido en telar, pero digamos, vamos a poder reciclar la ropa que no usábamos desde hace algún tiempo para volverle a dar una nueva vida. Digamos, una camiseta, puede ser cualquier tela, una tela de camiseta, un jean, de pronto. Claro, o sea, puedes usar absolutamente todo lo que ya no te pueda servir, desde incluso cables que ya no se, ya estén obsoletos. Se puede usar para hacer un telar decorativo. Uh-huh. Obviamente, todo esto tiene, el telar tiene diferentes usos. Uh-huh. Puede hacerse ropa en él, puede hacerse como lo que te digo ahora. Digamos, entonces, ahora que están haciendo la construcción en mi casa, están construyendo ahí cerca de mi casa, ¿se puede usar los cables que tú tienes de la luz y eso también para hacer algo así? Claro, se puede utilizar. Todo ya depende incluso de qué tipo de imagen quieran plasmar los participantes ahí. Yeah. Puedes usar cualquier tipo de material, obviamente que tenga un sentido de fibras para que pueda ir en el urdimbre y ya depende de la imagen que quieras plasmar. Chéverísimo. O sea que ya el resto solo depende de tu imaginación. Exacto. Y lo que has traído hoy lo vamos a mostrar en la cámara. Si ustedes quieren seguirnos y vernos ahí a través del live stream, lo pueden ver. Ahí está, este telar lo vamos a estar obsequiando a nuestros radioescuchas, ¿no es cierto? Sí. Sí, este que lo que están viendo aquí es un regalo para ustedes que están del otro lado de los micrófonos. Ya les voy a acercar más adelante en la cámara. Y bueno, ¿cómo van a hacer para ganarse este telar? En principio, ya vamos a les vamos a contar los detalles para que se puedan ganar este telar, para que puedan entrar al sorteo. Sobre todo, lo que importa de esto es que conozcan sobre el taller. Que es importante que participen, que es importante sobre todo el aprender nuevas técnicas. ¿Qué pasa si yo quiero participar del taller, pero yo jamás en mi vida he pisado un telar? He visto cómo se hace, he visto cómo tejen, pero nunca lo he hecho. ¿Cómo hago? ¿Puedo ir? Por supuesto, en realidad este primer módulo es totalmente básico. Lo que les voy a enseñar ahí son técnicas de tejido súper básicas y súper lineales. Uh-huh. Entonces, es de hecho dirigido para todo público, puede ir desde un niño hasta un adulto mayor, todo depende incluso de la motricidad que tenga, uh-huh. Que tampoco es gran obstáculo, porque en realidad, obviamente, al inicio se les va a hacer un poco difícil. Claro, como cualquier actividad que uno hace por primera vez, ¿no? Exacto, pero ya con el tiempo, incluso pueden agarrar el gusto, ya incluso es el gusto que tengas hacia esta actividad o hacia las ganas de aprender. Luego te embalas y terminas haciendo una alfombra, puede ser para tu pared entera, ¿no es cierto? Un cuadro de esos que de los que se cuelgan, todo eso se puede hacer a partir del claro. Chéverísimo. El límite es su imaginación, amigos, esa es la onda. Vamos a seguir conversando sobre esto, sobre el taller, sobre las cosas que van a suceder. ¿Cuándo es el taller próximamente? Es del 24 y 31 de marzo. 24 y 31 de marzo, ya mismito en estos 15 días próximos, así que estén pendientes de eso. Igual en las redes sociales les vamos a estar contando sobre esos detalles. Y además, otra sorpresa que nos trae Roxana también es que de esto mismo vamos a tener con el loguito de la Polo, ¿no es cierto? Ahí lo vamos a tener hechito, ta, ta, ta. Pero eso lo van a poder ver en algo que les vamos a contar más adelante. Ahí va a estar puesto para que toda la gente lo pueda ver. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar más música. Este programa, de hecho, está dedicado a la música independiente del Ecuador y también a las actividades culturales que se derivan de eso. Hoy vamos a escuchar también, sobre todo, música que motiva, al menos yo hice este playlist, amigo, pensando en... Hay una película que se llama Los Hombres de mi Vida. Yo hice pensando en las mujeres de mi vida. Desde mi hermana que vive conmigo, que de hecho le mando un abrazo, un fuerte saludo y le dedico este programa también. A mi mamá que también vive ahí con nosotros, así que también está dedicado este programa a las mujeres de mi vida. A todos esos sentimientos que van generando nuestras compañeras, independientemente de sean parejas o no, y que van quedando en nosotros y nos van forjando también. A eso está dedicado el playlist de esta tarde. Así que vamos a escuchar a continuación Carmencita, esto es de Los Corrientes y va dedicado para la Carmen de mi casa, que es mi hermana. Vamos ahí, Carmencita. Y me canta la cancioncita de un tiempo atrás. Cuando llega ya no sabe lo que tiene que pasar, pero no importa, ella es mi Carmencita. Sonora. Eso precisamente es lo que estás escuchando, Polución Sonora, en vivo desde www.radiocce.com y en vivo desde las cabinas de Radio Casa de la Cultura, por supuesto. Ustedes nos pueden ver y escuchar a través del streaming, el live stream en la página, se ve esto, ¿no es cierto? Así que ustedes entran a la página www.radiocce.com, bajan un poquito y ahí nos van a poder ver en vivo lo que está pasando por acá. Al que no le pueden ver es al Adrián, pero en todo caso, vea, ahí está. Justo, ya está con el logo, de hecho por acá está el logo, ya están todos los juguetes listos con la transmisión en video también. En todo caso, eso es lo que lo nuevo que se está implementando en estas semanas para que la experiencia de la radio sea muchísimo más dinámica. Eso creo que es bastante importante, el poder tener esta interacción no solo en el micrófono, porque es bonito conversar, digamos, como estamos aquí los dos, no viéndonos y tal, tal, tal. Pero a veces sí hace falta como el dirigirse a la gente que está allá del otro lado de los micrófonos, a ese público imaginario que tenemos. Qué bueno que la radio pueda también superar esos límites. Roxana, conversando contigo acerca de, ya nos diste detalles sobre el taller, me gustaría que me cuentes ahora la historia detrás de esto. ¿Cómo es que empezaste con esto del telar? ¿Por qué te nace hacer un taller? ¿Qué tan difícil es hacer un taller acá en Quito sobre estas actividades? ¿Hay gente a la que le interesa? Cuéntame detalles de eso. A ver, específicamente con el telar, creo que hace unos años, no sé cuántos, yo visitaba mucho Otavalo. Ya. Y más que nada visitaba la Plaza de los Ponchos, el Mercado de los Ponchos. Uh-huh. Me encantaba mucho el ver, o sea, me encantaba más que nada imaginar cómo se hacían todas esas cosas. Desde ahí nació mi interés por el telar. Yo no sabía absolutamente nada de eso, ni cómo conseguir un telar grande, o si podías hacerlo en tu casa. No habías visto ni siquiera cómo se hacen. No. Solo los veías ya, digamos, exhibidos. Sí. Entonces, creo que fue el pensar y pensar y pensar, el querer aprender, que simplemente llegó a mí. Uh-huh. Llegó a mí mediante una publicación, gracias a la Universidad San Francisco de Quito, que tienen sus talleres abiertos, y apareció el taller de telar. Uh-huh. Envié una solicitud para poder ingresar al taller, ser partícipe de eso, y gracias a Mariola, muchísimas gracias, mi profesora. Uh-huh. Ahora ya tengo el conocimiento, pude aprender lo que yo hace ya algún tiempo había deseado. Lo bonito de eso es que aprendiste y no te quedaste en eso, ahora lo quieres compartir. Porque de eso se trata también, ¿no? Uno a veces toma talleres como para ir adquiriendo más conocimientos, pero los saberes se quedan en uno y no salen como no se expresan en la realidad. Una de esas formas es precisamente el compartirlas a partir de un taller. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprender a ya tejer algo así, que tenga su firmeza, sus buenos trazos, el mezclar hilos? ¿Cuánto más o menos le lleva a una persona a aprender esto? Aproximadamente un mes, todo lo básico. Un mes. Pero dándole así constantemente, digamos. Sí. Uh-huh. Lo que me ha pasado y lo que he visto que pasa en talleres que ya he dado anteriormente es que si no practicas todos los días y si no eres constante, por más que se te haya quedado un par de horas lo que te han enseñado, no puede evolucionar eso. Por supuesto. Entonces, básicamente todo lo que es en trazos lineales, en el telar, te lleva un mes. Uh-huh. Ya si quieres especializarte en otro tipo de tejidos, pues ya te lleva más tiempo. ¿Qué se sabe del telar en Ecuador? Me imagino que en el taller algo les debieron haber contado, o tú debiste haber conocido acerca de eso, porque digo, este programa sonará también en México, y pienso en México y se sabe mucho sobre el telar, se sabe mucho sobre los bordados mexicanos, sobre los tejidos que hacen allá. Es muy famoso eso. ¿Qué se sabe de acá del Ecuador? ¿Dónde están los tejidos más finos? ¿Quién empezó con esto del telar? ¿Dónde está concentrado, digamos, toda la elaboración de esto? ¿Hay mercado en el Ecuador? ¿Se vende? En el Ecuador se sabe del telar solamente en la comunidad artesana, y depende también qué tipo de artesanos sean. Uh-huh. Si son artesanos de fibras, es decir, hilos, lanas, o como lo que quiero hacer ahora, cosas recicladas, solo en ese tipo de personas se conoce el tipo de telar. En ese círculo, digamos. Sí, los tipos de telares y las técnicas. Ya. Ahora, si nos vamos un poco más hacia de dónde vino todo esto, no podría decirte. Porque también he buscado, he investigado, y esto existe desde Suecia. Siempre, ¿no? Sí, y desde Suecia hasta Latinoamérica. De hecho. Y no solo hasta Latinoamérica, sino se ha extendido por todo el mundo, y cada país tiene su técnica. Es interesante lo que dices, porque, digamos, uno piensa en la folclorización de la cultura cuando ves la ropa, por ejemplo, la ropa de la gente, digamos, de los indígenas, por ejemplo, y ves el detalle en los bordados, ves lo lindo de su tejido, ves esto siempre, pero muy pocas veces nos ponemos a pensar que eso también es parte de un origen identitario de nosotros, ¿no? El mismo hecho de que tú dices, no hay un registro o no se conoce a un origen, es verdad, porque claro, en el Ecuador y desde siempre en el mundo siempre se vistieron. Digamos, esto terminó siendo en el pasado una necesidad básica de la que todos debían aprender, o bueno, ciertas personas, pero que no se le daba tanto interés, ¿no es cierto? No tenía el peso de ser un arte, de mostrarse, de la estética incluso. Ahora tiene ese peso y en el presente, ¿qué tanto llama la atención eso? ¿Hay gente que sí le compra, responde, te han preguntado, te han dicho como que sí, te quiero comprar un telar, me gustaría mandar a hacer? ¿Cómo se mueve eso? La verdad es que ahora yo, como te dije antes, solo la gente que más o menos tiene interés en este tipo de artesanías, uh-huh, puede decirte, te quiero comprar y sé cuánto cuesta. Yo hace un tiempo, antes de saber, de hecho, cómo se hacían todas estas cosas, por ejemplo, las fajas que usan los otavaleños, las otavaleñas, uh-huh, tú ves y preguntas el precio, son $2, $3, y ahora que yo sé cómo se hace, uh-huh, o sea, en realidad ese precio no representa absolutamente nada, ni siquiera el material. Ya. ¿Qué te puedo decir? No hay un valor real, digamos, sobre el trabajo que hay detrás de eso. No hay un valor real, y eso también cae en lo que me acabas de preguntar, que qué tipo de persona es la que se interesa por esto. Ajá. No existe un mercado para un mercado objetivo. A pesar de que vemos en cualquier esquina cosas tejidas, ni siquiera sabemos qué tipo de técnica se usó para ese tejido, para ese poncho, para esa faja. No, todos pensamos que solo está ahí. Que está ahí. Que por digamos, en comúnmente ya estamos acostumbrados a ver esto. De pronto por eso sucede que los extranjeros vienen acá y ven algo así. Y claro, lo valoran de manera distinta, ¿no? Porque rompe su cotidianidad también esto de la artesanía, al menos acá en esta parte del mundo. Qué bacán, qué chévere. Seguimos conversando sobre artesanía, tejido, telar, y me gustaría también conversar contigo, Roxana, un poco más adelante sobre mujeres. Tengamos una conversación de mujeres, ¿te parece? Yeah. Porque próximamente, como les decíamos, estamos a vísperas de este día en el que se mueve sobre todo bastante energía femenina, y creo que eso es bueno de aprovechar para que todo fluya y que todo suceda con armonía, sobre todo eso. Vamos a seguir escuchando música. Esto se llama Polución Sonora. Ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales como Polusonora, el perfil, o como Polución Sonora, la página. En esta semana, de hecho el fin de semana, estuvimos grabando una sesión con los amigos de Skankafé, les mandamos saludos, ahí estuvo chéverísimo, así que qué buena energía de los amigos, fue una mañana bastante divertida, así que a Emanuel, a Diego, a todos los amigos de Skanka les mandamos un fuerte abrazo, y próximamente podrán ver todo lo que estamos haciendo en lo nuevo de las sesiones Polusonora, que ya lo que les puedo decir es que el cambio que hemos hecho es que ya tenemos batería porque antes se hacía todo acá acústico, y que era también muy lindo, muy ese toque muy nostálgico de lo que implica el acústico, pero ahora ya tenemos la batería, así que ya suena de manera distinta. Eso verán próximamente en las sesiones Polusonora. Nosotros seguimos escuchando música. Esto va dedicado para todas las personas que quieran recibirlo. Esto se llama Chica Dulce, Alma Rasta, desde el sur de Quito. que sin tu amor ya no sé quién soy yo. Baby girl, don't leave me alone, because without your love I'm lost in this world. Chica, no sé, no me dejes solo, que sin tu amor ya no sé quién soy yo. Baby girl, don't leave me alone, because without your love I'm lost in this world. Esto es Polución Sonora. Desde el sur de Quito escuchábamos Alma Rasta, una banda de reggae que va tocando ya algún tiempo, y esto es de su primer trabajo discográfico allá por el año 2006-2007 aproximadamente. Un trabajo súper bueno de los Alma Rasta, que hasta ahora siguen vigentes, así que les mandamos igual saludos a toda la gente que le gusta el reggae, que siente el aire de ya. ¿Tú sientes el aire de ya, Roxana? A veces. ¿Usted, amigo Adrián, siente el aire de ya? También, a veces. Y en el corte les estuvimos mostrando en la cámara el telar que les vamos a regalar a la gente que quiere inscribirse. Así que si usted quiere tener este telar, que lo tengo aquí en mis manos, que les mostré hace un ratito, ya les vamos a contar cómo hacer. Pero esto puede estar colgado de su estudio de ensayo, de su casa, de su cuarto, de la sala. Y va a ser un obsequio de parte de la Polu Sonora y de Roxana, que en esta ocasión nos está acompañando para promocionar este taller de telar. Entrando un poquito más al tema del taller, cuéntame detalles, quisiera que me reiteres la fecha, en dónde va a ser, cuántos cupos hay todavía, cuánto cuesta la inscripción, detalles de eso. Ya, a ver, todo esto se va a desarrollar en el Útero, es un espacio cultural que está por la Jorge Washington. Ya. Va a ser el 24 y 31 de marzo. El costo es de $35, incluye materiales, obviamente, uh-huh. Y obviamente el costo va a cubrir los dos días. Yeah. Los horarios son de 10 a 12 de la tarde y eso. Eso básicamente. ¿Las inscripciones cómo las hacen? Las pueden hacer conmigo directamente en mi perfil de Facebook, ahí está mi número de teléfono, pueden hacerlo vía depósito bancario o si desean también puede ser en efectivo ese rato. Ya, chéverísimo. O sea, sí pueden también ir ese día a inscribirse, digamos, in situ. No, de hecho, solo conmigo. Obviamente con un previo acuerdo. No, pero digo, el mismo día. En el mismo día de la realización del taller, sí pueden ir en ese momento a inscribirse. ¿Igual contigo? No podrían, o sea, de poder pueden. Ya. El hecho es que no tendrían sus materiales. Ahí va. Es por la cuestión de que tienes los materiales ya delimitados, digamos, sí, para la gente que vaya a participar. Así que ya saben, por eso es importante que ustedes se inscriban previamente en el taller. con tus contactos, ¿no es cierto? Te buscan en el perfil de Facebook, te estás etiquetada, de hecho, ahí en el perfil de La Poli Sonora, búsquenla y van a poder participar de este taller. $35, me dices, incluye materiales. Obviamente lo que no incluye son las cosas que tú quieras llevar, ¿no es cierto? Obviamente. Digamos, si quieres llevar alambres, bueno, alambres de luz, de eso, que siempre tiene que ser un material flexible, ¿no es cierto? Sí, por todo lo que sea tipo fibras puede utilizarse. Ya, cualquier cosa, cordones, digamos. Sí. Me imagino un telar de cordones, me imagino, no sé, por ejemplo, ese material de las lonas que tenemos acá. De las lonas quedaría perfecto, ya tienes el color y tienes una textura diferente. ¡Wow! Increíble. Y eso lo vamos a poder hacer desde el nivel básico. Desde el nivel básico. Imagínese lo que va a ser la secuencia de este taller, vamos a poder hacer maravillas. Voy a ver si yo puedo participar, a ver si acá la señorita me puede hacer entrar a su taller. ¿Me va a hacer entrar a su taller? Claro, con previo pago. Chévere, vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo en eso. En todo caso, qué chévere, estamos conversando sobre estas situaciones artísticas. ¿De dónde fluye esto en ti? Siempre te llamó la atención, siempre quisiste hacer algo con las manos, artesanía, manualidades. ¿O es que en algún momento dijiste, wow, como lo del telar, por ejemplo, lo viste y dijiste, quiero hacerlo? ¿O siempre hubo alguna inquietud en las manos al hacer? De hecho, siempre hubo. Desde que recuerdo, de 4 años, fue mi mamá quien me enseñó a empezar a hacer cosas con las manos. Uh-huh. Recuerdo hacer una pulsera. Creo que fue también para que yo me ocupara en algo y le dejara en paz un rato a mi mamá. No veías televisión, porque eso es lo más común, dejarles ahí a los niños que vean la tele. Y claro que sí, era mi deseo, pero tú sabes que el deseo de los papás es que no estén ocupados en esas cosas. En todo caso, tu mami hizo algo muy positivo, ¿no? Porque ahora tenemos a toda una artesana aquí que comparte ya sus conocimientos. Sí, fue creo positivo, que sí, ¿no? Ha sido una evolución muy linda. Quisiera seguir haciendo muchas más cosas hasta que pueda. Qué bacán, qué chévere. ¿Qué nomás haces? ¿Telar, tejido, bordas? ¿En qué nomás te especializas, digamos, dentro de las manualidades y la artesanía? A ver, creo que he venido pensando en eso en estos días y creo que lo que más hago son cosas con fibras. Uh-huh. ¿Qué interviene qué? En el telar y en el bordado, también hago bordado. Ya. Eso es en lo que creo, más que especializarme, es lo que más estoy haciendo ahora. Uh-huh. El bordado también ha sido, participé en muchas cosas de mi vida, de hecho también existe la marca Crearte, en la que se están plasmando bordados hechos a mano, obviamente, en todos los productos que está ofreciendo. Uh-huh. Chéverísimo, o sea, digamos, eso es lo lindo también de la artesanía, ¿no? Que te permite ir explorando diferentes cosas conforme evolucionas. Y lo bonito también es que vas mejorando la técnica también conforme avanzas, ¿no? Y uno la puede ver, o sea, es algo que vas evidenciando conforme avanza el tiempo. ¿Hay alguna forma así media especial, media específica que tú hayas visto o que tú digas, me gustaría llegar a hacer algo así en cuanto al telar? ¿Hay alguna forma que, digamos, la veas compleja y que te gustaría complementarla en el futuro? Por supuesto. O sea, una de esas son las fajas que he visto, las fajas otavaleñas. Ya. Que son de común uso, ¿no?, en la vestimenta. O sea, sí, se ha vuelto tan común que tú no piensas en el trabajo que existe detrás de eso, pero es titánico. Para mí es titánico. De hecho, yo uso a veces una fajita así, de esas delgaditas. Las uso y eso está elaborado, tiene una elaboración. Exacto. Bastante minuciosa detrás. Y sí, o sea, una que ya se pone a hacer entiende todo lo que conlleva hacer eso. Uh-huh. La cantidad de hilos, los movimientos que tienes que hacer para que logres una forma. Es muy complejo y eso es algo que me encantaría hacer y eso solo lo he visto en Otavalo. Ya. Yeah. Digamos, ahí podría estar el origen de pronto del telar, ¿no? Con las técnicas no. Tan minuciosas. O si hay otro lado también donde se haga tejido en telar así de ese estilo. En Ecuador he visto ahí. De hecho, una vez yo también buscando un telar ya mucho más grande, un telar fijo, me fui a Otavalo y a preguntar. Uh-huh. la gente incluso ahí ya está dejando de utilizar el telar, ¿ya? El artesanal, y ya está optando más por lo industrial. Algo más mecánico. Sí. Menos trabajo, más producción. Exacto, y más barato incluso. Claro. Entonces, lo que me supo decir este señor es que es muy difícil conseguir ahora un telar, y que cuesta aproximadamente unos $200. Pero que la gente ya que usaba se está deshaciendo de ellos. Locura. Entonces están perdiendo esas cosas. Por supuesto, están quedando ya en el olvido, ¿no? Siempre esto de la industrialización deja algunos cadáveres y nostalgias detrás de eso, ¿no? Me llamó la atención esto que dijiste del Ecuador. ¿Crees que la artesanía o las manualidades, la manufactura en general, sea parte de la identidad ecuatoriana? Porque pienso, por ejemplo, el tejido de paja toquilla, los sombreros, que son tejidos a mano. Pienso las vestimentas de la Amazonía, las artesanías, las hechas con igual fibras naturales, semillas, etcétera, en la Amazonía. En la costa también se hacen fibras, se hacen casas con palma, con... ¿Crees que también hay identidad ecuatoriana detrás de eso? Sí, yo porque, creo claro, que... es una técnica mundial, pero en el Ecuador se hacen cosas específicas. Yo creo que el ecuatoriano siempre va a ser hábil con las manos. Tal vez torpe, pero siempre va a hacer algo con sus manos. Desde el construirte una casa hasta el hacerte una pulsera. Siempre va a estar predispuesto a eso. Creo que es algo que ya está en nosotros. Obviamente depende de cada persona el poder... hacerlo, ¿no? Pero creo que está en cada uno de nosotros. Ahora, si es que es parte de todo lo que se hace en la artesanía, es parte de nuestra identidad, creo que sí, porque, como dices, llevas un estadounidense llega y ve un sombrero de paja toquilla, ya sabe que es de Ecuador. Claro, ya sea. A pesar de que le dicen sombrero de Panamá. Sí, sin embargo, ya está institucionalizada al menos la idea de que en verdad es de elaboración ecuatoriana. Se ha logrado eso, al menos en lo que estamos hablando, ¿no? En esto de bregar por hacer la artesanía. Y también me queda pensando esto de que dices que el ecuatoriano hace mucho con sus manos, incluso en la cocina. Pienso en el bolón de verde, por ejemplo, las tortillas, todo se hace con las manos también aquí en el Ecuador, ¿no? Incluso en el estadio le sirven la guatita con la mano, ¿sí? Que a mi madre le sirve y tenga vecino. Pa. Es en verdad, el ecuatoriano en general es bastante manual, digamos, en la artesanía, al cocinar, al moverse, al hacer en general. Hemos, creo, descubierto una característica de la... De las identidades varias que tiene el Ecuador. Qué chévere, qué bacán. Cosas que van saliendo de conversar sobre estas experiencias que son distintas, pero que también se derivan de todo lo que implica la cultura, y sobre todo la cultura musical, porque te gusta la música también, por ¿no es cierto? Supuesto. Y va a haber música en el taller, me imagino. Por supuesto. Yo he participado en los talleres de Roxana y me gusta eso de que en sus talleres siempre va a haber un ambiente sonoro, un ambiente musical muy bien pensado para el momento, porque tú no es que pones música a proponer tampoco, ¿no es cierto?, en tus talleres. Claro, también depende de la actividad que estés realizando. Eso es una de las cosas marcadas que me ha gustado, al menos de los trabajos que he podido compartir y de los que he visto junto a ti, que ha sido mezclar algunas artes dentro de un espacio artístico, valga la redundancia. Nosotros vamos a hacer lo mismo, ahora con algo más de música, y vamos a escuchar, a ver, ¿qué será? Le voy a dar a Roxana que escoja, ¿verdad? Le voy a dar tres opciones. Vamos a escuchar, la primera opción es El Matón Policía Motorizado, que vendría a ser la cuarta canción extranjera del programa. Esta canción se llamaría El Tesoro, o escuchamos a Sally Mileto con Débora, o quiere que escuchemos Mamá Vudú con Cazadoras. ¿Cuál de esas tres quiere? A ver, vamos con Mamá Vudú. Vamos de ahí. Esta canción se llama Cazadoras, viene en la voz del señor Edgar Castellanos y Roger Icaza. Esta se llama Mamá Vudú. Callejones, luz, sudor en la piel, colmillos, sangre y placer, polución nocturna inunda la ciudad. Intenso final. Oh, oh, oh, oh, oh. Cazadoras, Sonora, con mucho aprecio, sobre todo porque sé que en el mundo de la música independiente, sin ustedes, sin gente como la Polución Sonora, no existiríamos. Y gracias a la gente que escucha la Polución Sonora por estar apoyando también todo ese concepto. Soy el baterista de Guadalajara. Para atracar a nadie, vamos a matar, tal vez pelear, tal vez jugar, un tabaquito podría ser. Vamos a violar, pero eso... Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, porque en vivo no hay nada igual, suceden cosas así. A veces los archivos nos dan sorpresas, pero lo bueno es que al menos ya se queden picados de poder buscarles a los Mamá Vudú, ahora que todo está en Spotify. De hecho, la colección completa de Mamá Vudú la encuentran en Spotify, ahí la pueden escuchar todos los discos por completito. Qué bacán, qué bueno. Esta tarde conversando con Roxana acerca del tejido, telar, algunas técnicas de artesanales, sobre identidad, hemos conversado sobre tu taller también, y como decíamos, está a la víspera este día interesante dentro de lo que significa los movimientos ciudadanos en el mundo, que es el Día de la Mujer. Y te decía, te planteo una conversación de mujeres, porque claro, a veces uno tiene muchísimo, muy implantado, valga la redundancia, muy implantado el arquetipo y la estructura de hombre, ¿no? Que incluso cuando te dicen tengamos una conversación de mujeres, te es difícil pensarte dentro de eso, porque claro, incluso desde lo físico te ves como un hombre. Pero creo que eso es una de las cosas que a veces nos hace mucha falta. ¿Por qué? Porque la mujer sí tiene que responder a una conversación de hombres. De hecho, no solo a una conversación, a un discurso de hombres. Pero es muy difícil que el hombre responda a una conversación de mujer. Por eso te decía, te he planteado eso, de que tengamos una conversación de mujeres. Y era, empezando desde eso muy básico, ¿cómo es esto de sentirse mujer? Yo, digamos, tenemos una idea nosotros como hombres de lo que implica ser mujer. Entendemos que hay muchísima energía, mucho sentimiento, mucha razón a la vez también, mucho corazón en las acciones que se hacen, mucho amor. Pero eso precisamente, al tener todo eso condensado, todos esos sentimientos condensados, a veces hace que eso se vuelva voluble también, ¿no es cierto? Por las mismas circunstancias del mundo actual. ¿Cómo es ser mujer en estas vidas actuales, Roxana? En este sistema actual, ¿qué tan difícil es mostrar por ejemplo, tu trabajo como mujer? ¿Es difícil? ¿No es difícil? ¿Se ha logrado algo con las luchas feministas? ¿Se ha logrado algo con todo esto que se está hablando actualmente? ¿Cómo lo ves tú ahora? A ver, desde mi punto de vista, ser mujer... No sabría decirte que es ser mujer. Porque es algo con lo que ya nací. O sea... Está inherente a ti. Está conmigo siempre. No puedo darte una referencia a algo diferente porque no he tenido la oportunidad de ser un hombre. No he tenido la oportunidad de moverme como un hombre. Pero, a ver, siendo más concisos a lo que me voy, cuán difícil es moverte como mujer, es súper difícil. Entiendo. En todo sentido, desde el salir de tu casa, desde el tomar un bus, desde el querer estudiar algo, querer formar cualquier cosa, es muy difícil, es muy complicado. A veces siempre necesitamos, no necesitamos como tal, sino que... Se cree que se necesita el respaldo de una figura masculina para que todo salga. Desde el mismo hecho de tener que pedir permiso a tus papás para que hagas ciertas cosas, y quien da la decisión final es tu papá, es lo que me pasa a mí. Es algo que vivo. Generalmente con la mujer pasa así, ¿no? Sí. Tu papá decide, tiene la última palabra. Exacto. Y siempre, o sea, también todavía veo muy marcado eso de que... Un sistema patriarcal aún bastante fuerte. Sí, bastante fuerte. Creo que siempre se invisibilizó a la mujer de muchas formas y solo se la tomó en cuenta para otras. Y en ese contexto, ¿qué está pasando entonces con todo lo que se está dando en la actualidad? Hay luchas feministas en todo el mundo actualmente. Hay música, hay arte feminista, hay arte para no hablar de feminismos, hay arte para mujeres, hay arte hecho de por mujeres, para mujeres, desde las mujeres. Hay espacios que se han recuperado también para las mujeres. Sin embargo, en la cotidianidad, es verdad lo que tú dices, se sigue percibiendo. Yo que soy mucho de coger bus público, bus urbano, estuve a punto hace algunas semanas de, en verdad, reaccionar mal por las circunstancias que se ven en los compañeros, en los congéneres, digamos, en los hombres, se ven cosas realmente bastante agresivas contra la mujer. No es exageración esto del acoso, por ejemplo, que necesitemos tener unos carteles en los buses que te digan, no acoses a alguien, o sea, no, no está bien. Es muy, muy, muy raro pensar eso, que lleguemos a esos niveles. Pero cuando ya ves en las prácticas cotidianas, en verdad sí dices, o sea, hay mucha razón como para mantenerse vigente en estas cosas y que en este discurso se mantenga, porque el mundo sigue siendo muy machista y muy violento, independientemente de seas mujer o no. A veces pasa eso también, independientemente de que seas mujer o no, el mundo es machista y violento, tanto como para la mujer como para el hombre, para los dos, porque también habemos hombres en los que no nos sentimos bien en este sistema. Y eso creo que también a veces hace falta, ¿no? El entender de que hay hombres que tampoco estamos cómodos con esta situación, con el machismo, con el acoso, con la forma violenta que tiene el hombre de relacionarse con la mujer. A veces sucede eso, que sí habemos hombres. Sin embargo, se dan casos, ¿no? Se dan casos bastante complicados en la cotidianidad. ¿Qué hacer? ¿Cómo cambiamos entonces? Si a pesar de que el diálogo está ahí, si a pesar de que las ideas se mantienen, ¿cómo llegamos a cambiar la realidad, el día a día? ¿Cómo hacemos que sea más armónico el encuentro entre hombres y mujeres? Esa también es una duda que creo tenemos todos, desde las feministas extremas hasta los machistas. Los machistas ni extremos. Ni les interesa tampoco. Sí, porque, o sea, yéndome a lo que tú dijiste antes, hemos llegado al punto de que te diga algo que no debes hacer y que ya sea público. Claro. Es tan gracioso porque ni siquiera en los buses, los choferes, los controladores están conscientes de lo que eso significa. Uh-huh. Ya que ellos también, o sea, son las principales personas que fomentan esas cosas. No están conscientes, no existen leyes para esas cosas, no sé incluso si deberían existir leyes. De hecho, claro, en esencia la idea ni siquiera debería existir, la idea de afectar al género femenino no debería existir, dado que existe, sí, debería existir legalidad en torno a eso. Lo que pasa es que, ahí sí coincido con las luchas feministas, lo que pasa es que la ley está destinada y proyectada desde el hombre. Toda la ley, la constitución, todas las leyes que se manejan tiene detrás de eso una figura y una energía masculina, evidentemente, y en su mayoría, en la mayoría de tratados, en lo que sea, está direccionado hacia eso, hacia la energía masculina. Lo que pasa es que, obvio, es muy cierto lo que tú dices, no se ha determinado una legalidad en torno a eso, y creo que sí es importante. Ya, si no entendemos por la buena, entendámoslo por la mala. No debería ser así, obviamente. Para mí, ¿cuál es la respuesta, Roxana, de lo que decía? Yo creo que la cultura es una de las cosas, es una de las formas que hay que cambiar. Empezando desde el hecho de, vea, déjele llorar al guagua. ¿Por qué? Porque es un sentimiento que uno en ese momento le aflora a un niño que está llorando por cualquier cosa, porque le quitaron el helado, porque no quiere ir a algún lado, no sé, o sea, es un sentimiento que uno lo reprime durante años y años mientras te vas formando. Eso no está bien, creo yo. No está bien porque es como reprimir algo que es natural a nosotros, que es el sentir. Sí, exacto, pero no está bien, en cambio, dividir. Es que ese sentimiento es femenino y este sentimiento es masculino. El sentimiento es sentimiento. Exacto. No se debería reprimir ese tipo de cosas, no solo por el género, sino porque están dentro del ser humano. Uh-huh. Y no solo del ser humano, sino del ser vivo. De los seres vivos en general. Claro, porque estamos reprimiendo una de las cosas que le hacen mantenerse vivo al final a uno, ¿no es cierto? Que es el sentir todo y el sentirte en todo. Eso creo que es una de las cosas que también nosotros tenemos como deber, digo nosotros los hombres, tenemos como deber en el mundo actual. Más allá de que nos caiga bien, nos caiga mal la lucha feminista, perdón, más allá de que tengamos amigas o no tengamos, nos guste o no nos guste, más allá de eso, creo que viene la conciencia personal también del individuo como hombre. Empezar a entender estas cosas, empezar a entender de que un sentimiento es un sentimiento independientemente del género que lo proyecte. Punto uno. Punto dos, es importante entender que la educación para los niños tiene que tener evidentemente una visión femenina, y eso no implica la mamá, sino tuya como padre también, que tú también como padre tengas una visión femenina para tu hijo. Porque la energía femenina está en todo lado, está incluso en la tierra todos los días, en la luna, no sé, ya yéndote a un montón de cosas, incluso desde conceptos, la luna, el agua, o sea, tienes... Y químicamente también estamos formados por sustancias femeninas y sustancias masculinas. Correcto. Entonces, entiendo hacia dónde nos ha llevado todo este reprimir las cosas. Pero no entiendo con qué sentido. Exacto, ¿para qué? ¿Por qué se sucedió todo eso? En todo caso, es un tema que seguirá vigente. Yo creo que lo importante es mantenerlo sobre la mesa, mantenerlo permanentemente en discusión, independientemente de cómo usted lo discuta. Si le gusta, no le gusta, académicamente o no, con música, sin lo que sea. Creo que es algo que se debe mantener vigente. ¿Por qué? Porque de eso van a aprender las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones ya van a venir con un discurso en el que ya se empezó a cuestionar el machismo, por ejemplo. Y eso creo que también es importante y hay que mantenerlo. Seguir avanzando, seguir conversando y sobre todo darse tiempo para estas cosas. Creo que eso también es muy importante. El darse tiempo de crear, de acercarse al arte, eso es fundamental porque eso te da una sensibilidad distinta. Eso te permite entenderte en el mundo de maneras muy diferentes. Y vas a entender que, claro, las cosas que nos fueron enseñando y que nos fueron moldeando no siempre son las adecuadas. Eso, con eso terminamos. Ha sido un programa bastante chévere, Roxana, te agradezco un montón por habernos acompañado. Una vez más le reitero, este telar que lo ven aquí puede estar en su casa, puede estar en su estudio de grabación, en donde sea, lo vamos a estar sorteando, así que ya les vamos a anunciar cómo va a estar. Ahí está la Cris viendo el telar, que le mandamos saludos, ya mismo viene Woodstock Blues, así que ya saben, ahí está el telar, ya les vamos a estar anunciando en las redes sociales cómo se lo van a llevar y próximamente tendremos un telar de la Polu que ya van a saber dónde lo van a ver. Así que eso, Roxana, ¿algo que quieras decir al final, a despedirte? Nada, sigamos haciendo cosas, enfoquémonos más en el crear y no en el deshacer. Respetémonos los unos a los otros. Y gracias a ti, Cristian, una vez más. Chévere, muchísimas gracias. Y bueno, yo les agradezco a ustedes que están del otro lado de la cámara, del otro lado de los micrófonos. Muchísimas gracias por darse el tiempo de escucharnos, de acompañarnos. Es muy importante para nosotros eso. Y es importante compartirlo, que no se queden ustedes, que se dialogue también en la familia, en los amigos, sobre música, sobre cultura, sobre lo que sea, que siga moviéndose esto. De nuestra parte nos despedimos, muchas gracias amigo Adrián, nos estaremos escuchando la próxima semana. Esto se llamó Polución Sonora.